Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. La escritura dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al mensajero, al pastor, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balad a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Para los que no vinieron el domingo pasado, estuvimos compartiendo todo el versículo 12 y estuvimos hablando sobre la ciudad de Pérgamo. Vimos que Jesús dice que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Eso lo vimos el domingo. Hoy quiero que compartamos el versículo 13, donde dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que a ti Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde moras, Satanás. Vamos a ver si alcanzamos a estudiar todo el versículo. Casi siempre que Jesús se presentó a las iglesias, les dijo esto: yo conozco tus obras. O sea, que el Señor conoce a la iglesia, conoce lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Dios, Jesucristo, sabe si predicamos la sana doctrina o si de alguna manera queremos introducir cosas que nada tienen que ver con la palabra. Siempre el Señor dice: conozco tus obras. Algo que nunca se nos puede olvidar: los ojos del Señor están en todo lugar, dice la Biblia. Nunca nos podemos olvidar de eso. Y exclusivamente le dice a la iglesia de Pérgamo: sé dónde moras. ¿Y dónde moraban ellos? El mismo versículo lo dice: ¿dónde está el trono de Satanás? Si nosotros analizamos bien el versículo, está hablando de los hermanos de Pérgamo que tenían una morada fija. Por lo general, las iglesias que recibieron persecución fueron esparcidos. Pero los hermanos de Pérgamo, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de la persecución y aún de la orden de muerte, acuérdense que nosotros hablamos el domingo que los escarnecían, les decían cosas feas, algunos por no acompañar a sus patrones a las fiestas paganas perdían sus trabajos, pero a pesar de todo eso, la iglesia de Pérgamo permaneció en ese mismo lugar. Y lo que quiero compartir hoy, a este título le podríamos llamar Pérgamo, el trono de Satanás, le podríamos llamar. Lo que quiero decir con esto es esto: hace unos años, algunos, es que a veces uno no sabe si llamarlos hermanos, a veces, no sé, al no compartir una sana doctrina y tener tantas cosas, pues uno a veces no sabe si llamarlos hermanos. Pero algunas personas de algunos movimientos cristianos tomaron este versículo literalmente y ellos se fueron al lugar donde quedaba la ciudad de Pérgamo. Que hoy es qué, ¿se acuerdan? Que yo les dije que Pérgamo es, queda en la actual, venga, les digo. Bueno, no me acuerdo muy bien el nombre de la ciudad. Bergama, en la actual Bergama. Y estos hermanos, o estas personas, se fueron que es que hacer guerra espiritual para desentronar a Satanás, para quitarlo de su trono. Ah, yo hago una pregunta, si no lo ha quitado Dios, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Satanás que se quite de su trono? O sea, cuando la Biblia habla que en Pérgamo estaba el trono de Satanás, donde moraba Satanás, no está hablando literalmente. No está diciendo que Satanás ahí había hecho el centro de su reinado. Está hablando por la difícil o por la persecución que estaban viviendo y por la dificultad que los hermanos estaban pasando, que pareciera que Satanás reinara en ese lugar. Lo primero que quiero corregir es esto. El libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis aparece 42 veces la palabra trono. ¿Qué es un trono? Lo primero que quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué es un trono? Pero por lo general, bueno, ¿quién se sienta en el trono? Un rey, ¿sí o no? Entonces en Apocalipsis aparece 42 veces la palabra trono. 40 de ellas se refiere a Dios sentado en su trono o al Cordero sentado en su trono. Y dos veces se refiere a Satanás en este versículo y en Apocalipsis 16, 10. Mírelo, por favor. Apocalipsis 16, 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Dice el trono de la bestia. Habla del trono de Satanás, del trono de la bestia. Pero 40 veces se refiere al trono de Dios. ¿Por qué esa supremacía? ¿Por qué se refiere más al trono de Dios la Biblia que a otros tronos? ¿Qué significa esto? Que a pesar de la persecución que estaba viviendo la iglesia en el siglo primero, el Señor soberano, ¿quién es? Dios el Señor. Algo que a nosotros se nos ha olvidado es que Dios sigue reinando. Dios es el único soberano de los reyes de la tierra, el único que tiene el dominio total. Los otros tronos están sujetos a la autoridad de Dios. Nadie que tenga poder en esta tierra puede hacer algo sin el permiso de Dios. Si algo pasa es porque Dios lo ha concedido. Miremos, por favor, tiempos de persecución. ¿Cómo orar en tiempos difíciles? ¿Cómo orar en tiempos de persecución? ¿Cómo orar cuando todo parece adverso? Hechos 4. Hechos 4. Pedro y Juan, en el capítulo 3, habían ido al templo. Y en la puerta, y en una de las puertas del templo, había un paralítico. Y este hombre les dijo: denme algo. Y Pedro les dijo: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. La Biblia dice que se convirtieron como 5.000 hombres al ver el milagro. Algo que me gusta de la sensatez de Pedro, cuando la gente fija los ojos en ellos al ver el milagro, y él dice: ¿por qué se fijan en nosotros como si por nuestro poder hubiéramos hecho algo? Este que ustedes ven aquí, por la fe que es en Cristo Jesús, recibió el milagro. Pedro lo primero que hizo fue, por favor, no nos miren a nosotros. El que tiene todo el poder, ¿quién es? Jesús. Y como se convirtieron tantas personas, los religiosos de aquella época tuvieron celos y llevaron a Pedro y a Juan y les dijeron que no hablasen a hombre alguno en ese nombre y les prohibieron predicar y además de eso los azotaron. En el versículo 23, esos son los principios de la persecución de la iglesia. Y en el versículo 23, ellos no dijeron, Señor, Satanás se está levantando. Ellos no dijeron, Señor, reprende al diablo. ¿Qué dijeron ellos? Y puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Ellos estaban reconociendo, de alguna manera tú has permitido que esto acontezca. De alguna manera tú has permitido que estos religiosos nos amenacen. De alguna manera tú has permitido que ellos nos prohíban predicar bajo la amenaza de muerte. Tú eres soberano. Mire que no ataron al diablo, no amarraron a nadie, no le dijeron a Dios que detuviera la persecución. ¿Qué reconocieron? La soberanía. Si algo habla en Apocalipsis, es el lugar prominente que tiene Dios por encima de todo. Su trono es por encima de todo. Su dominio es sobre todo, dice la Biblia. Entonces, al referirse 40 veces la palabra trono en el libro Apocalipsis, refiriéndose a Dios, habla de su dominio absoluto. Y hay parte de dominio que Dios le entregó a Satanás. No estoy diciendo que Dios perdió el dominio. Lo que estoy diciendo es que parte lo entregó a Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos están en Cristo? Los que están en Cristo sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Dios los entregó al dominio de Satanás. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del poder de Satanás a la potestad de Dios. Nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice la Biblia que en ellos opera el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí opera, sí tiene dominio, pero de alguna manera Dios se lo ha entregado. No es que él lo haya usurpado. Porque acuérdese, cuando Satanás dijo, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante a Dios, ¿qué hizo Dios? Cuando él quiso ocupar el trono de Dios, ¿qué hizo Dios? Dice la Escritura, mas tú derribado eres hasta el Seol, al fondo del abismo. Cuando alguien trata de ocupar el trono que solo le corresponde a Dios, ¿qué es lo más posible que pase? Que sea ¿qué? Derribado, hermano. Entonces sí dice la Escritura ahí, que ustedes, la iglesia de Pérgamo, ellos estaban donde moraba Satanás, donde Satanás había establecido su trono, pero no es una palabra literal. Estos hermanos que yo les contaba fueron bien intencionados y fueron, hicieron algo que ellos llaman actos proféticos para derribar a Satanás de su trono. La Biblia dice, la Escritura dice, que el que lo va a derribar, ¿quién es? Cristo. Y va a llegar el tiempo en que va a ser echado al fondo del abismo, al infierno mismo. Pero hay gente que toma muy literal. Entonces vamos a ver qué significa esto del trono de Satanás. Lo han visto de cinco maneras. Yo quiero que se acuerde un poquito de la predicación del domingo. Hay cinco maneras en que he interpretado lo que significa el trono de Satanás. Lo primero es que Pérgamo era un centro de religión pagana. ¿Se acuerda que hablamos que habían dos templos majestuosos en la ciudad de Pérgamo? ¿Cuáles templos? El de Zeus. ¿Y el de qué? Asclepio. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿O no se acordaban? Asclepio no es el nombre de una enfermedad, era un dios romano que significaba el dios sanador. Asclepio era el dios que sanaba, era un centro pagano, más o menos lo que nosotros conocemos como Buga. Como ahí estaba el templo de Asclepio, que era el dios milagroso, el dios de las sanidades, mucha gente hacía promesas y iba hasta Pérgamo para ser sanados, más o menos como es Buga, la ciudad señora, aquí en Colombia. Entonces, dicen que tal vez era el trono de Satanás porque era un centro de religión pagana. Sí y no. Sí podría ser. Porque Atenas, en esa época, en Atenas había más paganismo, porque en Atenas había más altares y había más dioses y había más templos. O sea, que si fuera por ser un centro de religión pagana, Atenas sería el, no el trono, sino el palacio de Satanás. Entonces, esta es una forma en que lo han interpretado, por ser un centro de religión pagana. Lo segundo, Pérgamo estaba ubicado en una meseta, en un lugar alto. Y dicen que cuando los viajeros se iban acercando a Pérgamo, parece que la ciudad prevalecía sobre las otras. Parecía que Pérgamo fuera un trono que estaba por encima. Rosalba dijo que un trono era un lugar alto. Entonces, por ser un lugar alto, pensaban, por eso también lo interpretaron como el trono de Satanás. La tercera posición de muchos que han interpretado es porque el altar de Zeus, acuérdese, Zeus Soter, Zeus Salvador, parecía como un trono, el altar de Zeus. Y acuérdense que los romanos llamaban a Zeus como Júpiter. Entonces, por eso pensaban que ahí estaba Satanás, porque era el altar de Zeus, parecía un trono. Otra cosa es porque Asclepio, el dios que sanaba, se identificaba como una ¿qué? ¿Cuál era el símbolo de Asclepio? Una serpiente, que les dije que ese mismo símbolo es el que aparece ahorita en los centros médicos. Como Asclepio era el dios que sanaba, y como el símbolo de Satanás también es una serpiente, entonces como allí estaba Asclepio, decían, ah, por eso era el trono de Satanás. Entonces ya vemos cuatro interpretaciones. Y la quinta, que Pérgamo era el centro del culto al emperador. Y la mayoría de intérpretes bíblicos dice que la interpretación más cercana es esta. Porque al ser un culto, o sea, un centro del culto al emperador, acuérdate que la gente en esa época decían, César es el Señor. Como se le rendía culto al César, y los que no lo hacían eran perseguidos. Entonces, como era un centro del culto al emperador, posiblemente, no estoy dando una interpretación acertada. Lo que estoy diciendo no es que el trono de Satanás sea literal, sino que por algo Dios lo llamó así. Por algo Jesús dijo que era el trono de Satanás. Como era el centro del culto al emperador, había mucho poder. ¿Se acuerda que yo les dije que al procónsul se le había dado autoridad para matar? Él no necesitaba consultar con Roma. Si él decidía que los cristianos debían morir, morían. Y por eso se levantó persecución. Entonces mire, y quiero que volvamos a analizar el versículo. Yo conozco tus obras, versículo 13. ¿Y dónde moras? En Pérgamo, ¿sí o no? ¿Dónde mora Satanás? ¿Dónde mora? ¿Dónde está Satanás? Pero retienes mi nombre. A pesar de eso, ¿cómo se mantuvo la iglesia? ¿Qué es confesar el nombre? decir, Jesús es mi Señor. ¿Eso es retener el nombre de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿No dice la Escritura que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor? Muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca os conocí. Nosotros pensamos que confesar el señorío de Cristo es simplemente abrir nuestra boca y decir, Jesucristo es mi Señor. Estos falsos profetas que habla Mateo capítulo 7, ¿no decían que Jesucristo era el Señor? ¿No han negado mi nombre? ¿Es simplemente confesarlo? ¿No se puede confesar con los labios tantas cosas? ¿No dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos? ¿Se puede nombrar al Señor, se puede confesar al Señor y el corazón estar qué? Lejos de Cristo. Entonces muchos porque dicen, yo soy cristiano. Entonces porque dice, soy cristiano, es cristiano. Vale, voy a decir algo. Yo de política no sé mucho, pero he escuchado a mucha gente decir, yo soy liberal. Entonces pregúntele, ¿qué es un liberal? Y no tiene ni idea. No tienen ni la más mínima ni remota idea. Otros dicen, yo soy comunista. Y no tienen la más remota idea de lo que es eso. Es como, hay un decálogo de los ateos, ¿no? Y hay los 10 mandamientos del ateo. Y el primer mandamiento es no creer a todo lo que le digan. Entonces, si el primer mandamiento del ateo es no creer todo lo que le digan, ¿por qué creer los otros 9 mandamientos? Hay gente que dice, yo soy ateo y no tiene la idea, no sabe ni qué es eso. Hay gente que dice, yo soy cristiano y Jesús es mi Señor, pero no tiene la más remota idea de qué es eso. ¿Usted sabe qué es Jesús es mi Señor? Jesús es el que me manda, Jesús es mi dueño. De aquí en adelante, no es mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De Él. Entonces, confesar al Señor, ejemplo, ¿no dice la palabra que Pedro negó a Cristo? ¿En un momento de presión lo negó? La pregunta es, ¿Cristo dejó ser su Señor? Por algunas circunstancias, algunos podríamos negar a Cristo de alguna u otra forma, porque uno lo puede negar con sus palabras y otros ¿cómo lo niegan? Acuérdese que la Escritura dice, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, ¿qué es? Que a pesar de la persecución, que a pesar de que ellos se negaron a rendir culto al emperador, porque miren, acuérdese que Apocalipsis es como un código, ¿no? Escrito en una iglesia perseguida. Y parece que algunas palabras que usaron en el libro de Apocalipsis era para referirse a los emperadores. Entonces tal vez donde mora, donde está el trono de Satanás, era para referirse al poder que estaba detrás del dominio romano. Pero a pesar de eso, ellos se mantuvieron, ¿cómo? Retuvieron el nombre de Cristo. No habían negado la fe. Entonces hago una pregunta, ¿qué es esto? Hay gente que durante toda su vida puede tener el nombre de Cristo en su boca y lo puede negar. Y puede que no sean verdaderos creyentes. Me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero ¿qué les diré? Nunca os conocí. Primera de Corintios 12:3. En la palabra de Dios para todos dice ese versículo de la siguiente manera: nadie puede llamar sinceramente a Jesucristo Señor si no le es dado por el Espíritu. En nuestra versión, Reina Valera dice un poquito diferente. Yo ya vi que lo están buscando. Si uno, Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero en la palabra de Dios para todos dice, y nadie puede llamar sinceramente a Jesús, es el Señor, si no le es dado por el Espíritu Santo. Si la Escritura dice que nadie lo puede llamar sinceramente Señor, eso quiere decir que uno lo puede llamar Señor, pero no ¿qué? De verdad. Mire, si se levantara persecución, si el gobierno dictara un, ¿cómo se llama eso? Un edicto que dijera que los cristianos tienen que ser muertos, ¿cuántos cristianos quedarían? Hoy en día nos jactamos que en Colombia hay avivamiento. Aquí hay iglesias de 200.000 personas. En Bogotá hay una iglesia de más de 200.000 personas. Hay iglesias de más de 50.000 personas. Hace unos años yo estuve en una reunión en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, y calculan que habían 600.000 cristianos. La reunión cristiana más grande de toda la historia de Colombia. Yo hago una pregunta: si se levantara persecución, y si es verdad que en este país hay más de 1.000.000 de creyentes, ¿cuántos creyentes quedarían? ¿Será que sinceramente somos cristianos? ¿Será que sinceramente hemos confesado que Jesucristo es el Señor? ¿O simplemente nos gusta el culto? Ah, es que el culto es tan agradable. Cantamos más bonito el Salmo 150. Alabad a Dios. Ay, es bonito el Salmo 150. Me gusta el Salmo 150. Además, el pastor es todo tiernito, todo bonito. Entonces nos gusta ir a la iglesia. Ay, los hermanos son todos preciosos. Es más rico un lugar así donde la gente se salude, donde se quiera todo el mundo. Hay gente que puede estar aquí por los motivos errados. Yo he visto gente y muchachos que llegan a la iglesia y nunca se convierten, están ahí es porque están detrás de ver qué pescan. Que las cristianas son buenas, entonces vamos a buscar una buena cristiana. ¿Qué es sinceramente no negar el nombre de Cristo? ¿Qué es sinceramente permanecer en Él y no negar la fe? Mire lo que dice: no han negado mi fe, retienen mi nombre, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. A pesar de las dificultades que los hermanos cristianos soportaron en Pérgamo, permanecieron fieles a su Señor y a su Salvador. Esta acción, aquí estoy leyendo algo de un libro, esta acción implica vivir en armonía con las Escrituras y caminar en las mismas pisadas de Cristo. Cuando el primer libro de Pedro, capítulo 2, habla de las pisadas de Cristo, está hablando del maltrato que él sufrió. Que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Eso es no negar a Cristo, seguir ¿qué? Sus pisadas. Que a pesar del sufrimiento, hermano, a pesar de todas las dificultades, nosotros podamos seguir diciendo, Él es mi Señor. Pero parece que Él no estuviera cuidando. No, Él sigue siendo ¿qué? Tu Señor. Venga lo que venga. ¿Él es qué? El Señor. Mire, yo no he visto reproche alguno en los hermanos de la Biblia. Cuando a Pedro lo apedreaban, maldijo a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Esteban estaba siendo apedreado? Y él dice que vio el cielo abierto y levantó sus manos al cielo y que dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Mire, además, en el último momento, al recibir piedras, nunca perdió su carácter cristiano. Nunca dijo: Señor, destrúyelos. No dijo: que caiga fuego del cielo y me libre de estos malditos apedreadores. No dijo eso. Dijo: no les tomes en cuenta su pecado. Cuando vienen las dificultades, que nuestras dificultades no son muchas, hermanos, tal vez nos faltará dinero. Tal vez alguien nos mira mal. Pero aquí no sufrimos la persecución que han sufrido otros. Yo hago una pregunta: ¿en esos momentos permanecemos fieles al Señor? ¿O lo negamos con nuestros hechos? En el capítulo 12 del libro de los Hechos, Herodes, no lo busque, solamente se lo comento. Herodes cogió a Jacobo, el hermano de Juan, y a Pedro y los encarceló. Y ese día traspasó a espada a Jacobo. Y los judíos hicieron fiesta. Era el tiempo de la preparación, no pudo sacar a Pedro. Pero la idea de Herodes era matar a Pedro. Pedro, podría pasar que la iglesia se desanimara, mataron a Jacobo. Tienen encarcelado a Pedro. ¿Dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? ¿Qué dijo Jesús? Antes de partir de este mundo, antes de ser recibido al cielo, ¿qué dijo? Las últimas palabras que Cristo pronunció en esta tierra: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cuándo Cristo ha estado lejos de su iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo ha estado lejos de uno de nosotros? Nunca. Entonces no piense, hermano, que porque viene un problemita, que porque la deuda lo están ahogando, que porque esto está pasando o porque aquello está sucediendo, Dios no está con nosotros. Mire, uno lee 1 de Pedro capítulo 5 y quiero que lo lea un momentico. Esa carta también fue escrita a cristianos perseguidos. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echen toda qué su preocupación o su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro le está escribiendo a los expatriados. Pedro les está escribiendo en un tiempo peligroso para la vida cristiana. Y les dice: Dios tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que si usted es cristiano, tiene un llamado ¿a qué? a padecer. Entonces, si le vienen problemas, ¿qué tiene que hacer? ¿Permanecer qué? ¿Firmes en qué? En la fe que es en Cristo Jesús. Muchos piensan que Dios no está al cuidado de los creyentes. Dios podría haber detenido la persecución. Pero mira, históricamente, entre más persecución tuvo la iglesia, más se fortalecía. Los pastores que tienen el placer de ser pastores en lugares peligrosos, donde ser cristiano no es fácil, saben verdaderamente quiénes son cristianos. A uno a veces no lo sabe. A veces es difícil saber quiénes son pastores verdaderos. Ahora saber quiénes son cristianos verdaderos. Pero a pesar de todas las persecuciones, siempre la iglesia ha permanecido fiel. Escúcheme, la verdadera iglesia. Siempre. No han negado su fe. Han permanecido en Cristo. Han retenido lo que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Lo que yo les decía el domingo. Si algo deberíamos de examinar es si verdaderamente somos creyentes. Si verdaderamente nos hemos convertido, hermano. Si viniera algo grave, ¿permaneceríamos fieles a Cristo? O sea, yo sé que ya no tenemos esa oportunidad. Ya el tiempo de la revelación se selló con el canon de la escritura. Pero imagínese, Pablo, la Biblia dice que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltaran sobre medida, Dios le dio un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, un aguijón en la carne. Ese aguijón tenía un propósito, que él no fuera altivo. Pero de todos modos, de alguna manera, a la Biblia expresar que era un aguijón, un aguijón es algo que produce ¿qué? Dolor. Es un chuzo constante. No sé si usted alguna vez ha tenido un dolor que parece como si tuviera un alfiler en el estómago. ¿Qué cosa tan terrible? A mí alguna vez se me clavó un dolor aquí, parece como si me estuvieran haciendo un rito de vudú, pues. ¿Han visto en las películas que le clavan el alfiler al muñeco? ¡Y ¡ah! Un aguijón, es un chuzo. De alguna manera le producía dolor a Pablo. Y él rogó al Señor que lo sanara. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? No. Y entonces Pablo se enojó contra Dios y le dijo: si no me sana, no lo sirvo. ¿Sí dijo? ¿Se rebotó con el Señor? Si usted empezara a orar por algo y Dios le dijera no, definitivamente no, ¿se enojaría? ¿Qué clase de Dios tengo yo? Recurro a Él y no me ayuda. Hago una pregunta, si Dios le hubiera quitado el aguijón a Pablo, ¿lo hubiera perjudicado? Claro, Dios sabe más que usted y que yo. Entonces Dios sabe por qué permite las cosas. Dios en su soberana voluntad permite algunas cosas que nunca serán para perjudicarnos, siempre será para el bienestar. Porque nosotros tenemos un bienestar mayor que estar bien en este mundo, hermano. Que es la gloria de Cristo. Que es su gracia. Bástate mi gracia. ¿Dónde moraba la iglesia de Pérgamo? Donde estaba el trono de Satanás. Donde la autoridad que había en ese lugar era anticristiana. Y permanecieron fieles. Nosotros gozamos de todas las libertades. Y la Biblia nos exhorta a algo: a ser fiel Hasta la muerte. ¿Ser fiel hasta dónde? Hasta la muerte. Vamos a orar. Para que Dios nos ayude a permanecer fieles en Cristo Jesús. Yo sé que nosotros no hemos enfrentado nada, lo que enfrentó la iglesia del primer siglo. Pero si viniera, ¿estaríamos preparados? Si hemos confesado sinceramente a Jesús como Señor, Él es el dueño de nuestra vida, a pesar de lo que venga. Dale gracias a Dios primero por la palabra que nos permite escuchar en esta noche. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de estos cristianos del tiempo bíblico, del tiempo apostólico, nos muestras lo que es ser cristiano en un mundo de persecución, Señor, en un mundo contrario. Jesús mismo dijo: yo sé dónde moras, donde Satanás ha puesto su trono, aún donde mi testigo fiel Antipas fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Señor, aprendimos y tratamos de ver una interpretación lo más cercana posible a que era el trono de Satanás, pero hoy también aprendimos que en Apocalipsis aparece más veces el trono de Dios, el trono que está por encima, el Dios que es soberano, Señor amado, que si ha venido persecución es porque tú de alguna manera lo permitiste, oh Rey del Cielo. No hay trono que pueda prevalecer ante el trono tuyo, no hay dominio en este mundo, Señor amado, que pueda estar por encima de tu dominio. Por eso, Padre, una vez más te damos la gloria a ti, oh Rey del Cielo. Ayúdanos a permanecer fieles. Nosotros queremos ser cristianos que sinceramente hayamos confesado a Jesucristo como Señor. No, Señor, de los que te honran con los labios, pero su corazón está lejos. Una vez más, acércanos a ti, conviértenos a ti, vuélvenos a ti de todo nuestro corazón, Padre. Enséñanos a amarte por encima de todo, que sigamos siendo fieles a pesar de lo que venga, oh Rey del Cielo. Ayúdanos a ser como estos cristianos, oh Rey del Cielo, de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, oh Rey del Cielo. Estos cristianos perseguidos, como los cristianos de la China, de algunos países modernos, de Chiapas, México, Señor amado. Padre, por favor, ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos a ser cristianos, oh Dios, verdaderos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria a ti, Señor, por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.